ACMER. Están con nosotros María José Chapitel, secretaria adjunta de la Comisión Directiva, y Noelia Bar, que es congresal ahora. Me corrigió, me dijo congresal. ¿Cómo están, chicas? Un gustazo tenerla en el programa. ¿Cómo estás, María José? Hola, buenos días. Uh-huh. Bueno, gracias por invitarnos y buenos días a toda la audiencia. Ahí está, siempre es un gusto. ¿Cómo estás, Noelia? Muy bien, buenos días. Buenos uh-huh. días a la audiencia. Un gusto de volver a estos espacios. Ahí está. Bueno, año intenso, ¿es verdad o no? Año intenso, el verdadero año pospandémico, diríamos, ¿no es cierto? Claro, bueno, ahora con algunos sustos también uh-huh. con este brote nuevo de COVID. Pero por ahí cuando recién Noelia decía, un gusto volver, entrar a la radio y los posteos que de Face, sobre uh-huh. todo que nos recuerdan los 100 las 100 horas de radio y todo eso uh-huh. que pasamos y que esta radio fue parte uh-huh. de eso, de esa lucha que dimos en pandemia, la verdad que genera estos recuerdos lindos, ¿no es cierto? Bueno, ACMER se transforma en cuestiones creativas a la hora de dar, y eso está bueno, porque los autos parlantes girando por las calles, fue muy creativo eso, ¿no? Sí, está sí. bueno que esto pase. Sí, sí, sí. Uh-huh. Lo que pasa es que también nosotros como trabajadores de la educación en el aula somos creativos uh-huh. y eso también se traduce en nuestra militancia sindical, y también generamos estas estrategias en función de los momentos que se están transcurriendo. Uh-huh. Bueno, la educación como tal, entró en mucho debate este año, ¿no? La educación, la hora de más, postura de sectores políticos, que empiezan a meter la educación en el centro de la escena. Esto sí. fue un año intenso en eso, ¿no? Lo que pasa es que el tema educativo, lo que tiene que ver con la educación, es un tema siempre uh-huh. donde se visualizan, se escuchan diferentes posiciones. Convengamos que la escuela pública está en un momento replicado en distintos espacios del país, en el momento se está trabajando en las escuelas y en un lugar de disputa. Uh-huh, uh-huh. Y por otro lado también esto de que todo lo que sucede en la sociedad sucede en la escuela. Entonces por ahí cuando ponemos el foco en la escuela, estamos pensando en la escuela como salvadora de la sociedad, cuando en realidad la escuela pública es parte de esa sociedad y la transformación va en conjunto, ¿no es uh-huh, cierto? Uh-huh. Entonces muchas veces algunas problemáticas que tenemos hacia dentro de las escuelas no es la que produce el problema la escuela, sino que es la sociedad que está cada vez más compleja, sí, por supuesto, y de ese modo repercute también en la escuela y cómo la escuela acciona para eso. Uh-huh. En ese sentido, bueno, esta hora además, de algún modo sostiene a los gurises y a las gurisas un poquito más adentro uh-huh. de las escuelas, atendiendo a particularidades de cada uno de ellos. Bueno, tuvimos un año de idas y vueltas, no sabíamos cómo se iba a implementar. Terminamos traccionando desde el sindicato y desde las paritarias de condiciones uh-huh. laborales para que los docentes y las docentes que trabajan en esa hora además no pierdan ninguno de sus derechos, uh-huh. lo cual fue muy importante. Y también algo que estaba ahí subyacendo, cuál iba a ser la aceptación o no de las familias, y la verdad que las familias... En eso es positivo, ¿no? Las familias yeah. como que acordaron con esto, sostienen, mandan a los chicos, eso es que hay que ir bastante más temprano, irse bastante más tarde, pero hubo como una buena recepción en términos generales uh-huh. en la sociedad con la hora extendida. Uh-huh. Esto, proyectando ya el próximo año... ¿Ya arrancan con todas o no? El año que viene todas las escuelas primarias uh-huh. tendrían su hora extendida, su uh-huh. jornada extendida, uh-huh. ya sea una hora antes o una hora después, de acuerdo a la organización de cada una de las escuelas. Uh-huh. Pero sí, uh-huh. incluso, bueno, contarte uh-huh. que... Por si la audiencia no sabe, estuvimos de concursos de titularización. Terrible, terrible, ¿no? No, hermoso, porque sí, buenísimo. Muchas compañeras y muchos compañeros hoy, a partir de febrero, tienen una estabilidad laboral, y eso es un festejo, uh-huh. para nosotros es uh-huh. una fiesta, porque son derechos conquistados, derechos que los compañeros van a tener, y también te da cierta tranquilidad para aquel que haya titularizado. Uh-huh. Imagínate, 800 cargos titularizados en Concordia, nada más, un concurso de 5 terrible, días. Aparte vi emociones, vi un montón de cuestiones que generó ese acontecimiento. Esto hace mucho que no se hacía así puntualmente como... Sí, hacía mucho, lo cortó la pandemia porque debió hacerse en el 2020, después se resuelve, que en realidad es una resolución del Congreso de ACMER, extender por ahí algunos criterios para los listados, y en ese tiempo que se resuelve y que se presenta, se hace la demanda al consejo, el consejo empieza a trabajar sobre eso. Digo, uh-huh. Es una disputa ganada en el campo desde lo sindical, y por eso llevó un poquito más de tiempo para que los listados estuvieran organizados y con estos criterios en función del tiempo que había pasado del último concurso. Hacía desde el 2018 que no se hacían los concursos de titularidad para nivel inicial, nivel primario y sus modalidades. No, no, sí, la verdad que me causó hasta emoción verlo, como porque había muchos amigos también ahí dando vuelta, entonces vos te pones contento. Bueno, pero ¿por qué te traía esto? Muchos cargos ya se titularizaron como cargos de 5 horas. Entonces genera un precedente importante para lo que son las condiciones laborales de los compañeros y las compañeras. Con esto que vos estabas diciendo, bueno, a partir del año que viene todas van a ser NEP. NEP le llamamos a la nueva escuela primaria, que sería con la hora extendida. Bueno, en este último concurso es un precedente muy importante que ya los cargos se titularizaron como NEP. Si yo les pregunto, a las dos en este caso, apelando a su experiencia, ¿cómo ven esa hora de más? Más allá de que hoy se aceptó y está buenísimo y los chicos van a estar en la escuela y está bueno que esto pase, en el análisis profundo del impacto educativo, ¿cómo lo ven ustedes? Nosotros desde el sindicato siempre planteamos que la escuela pública necesita más horas. Ahí está. Que los niños, y el mejor lugar en donde pueden estar los niños y las niñas es en la escuela. Cuanto más en una sociedad como la que estamos viviendo, en donde afuera no hay mucha contención para estos niños y niñas. Entonces, que se extienda esta hora está bueno. Bien. Pero decimos lo mismo que dijimos al principio, ¿sí? No nos olvidamos que para que esta hora rinda, que para que esta hora sea realmente un lugar de contención y de aprendizajes, que sea parte de las otras 4 y que el chico o las chicas tengan que estar 5 horas en la escuela, estas escuelas tienen que estar en buenas condiciones. Ahí está, es un temita, lo vamos a hablar ahora. La cuestión de infraestructura, las escuelas, los espacios que los niños y niñas necesitan para poder tener buenos, entre comillas, buenos aprendizajes, ¿sí? Tiene mucho que ver con el entorno en el que están. Y ese entorno tiene que ser un entorno seguro, un entorno agradable y un entorno apropiado. No podemos dar clases en una sala de comedor y que después nos tenemos que ir rápido porque tenemos que venir a comer, ¿no es cierto? Sí, y hay otra cuestión también, ¿no? Que desnuda que el Estado este año no cumplió con lo que es el calendario escolar en función de, porque después sale otra normativa, donde no autorizaba o no daba pie para las reuniones institucionales. Y eso es un elemento también, porque nosotros decimos, bueno, es muy interesante una hora más de clases, pero también esa hora más de clase también desnudó lo de infraestructura, las condiciones en las que se trabaja y las que se estudia, pero también que hay una organización interna y que la verdad es que las escuelas lo han hecho muy bien, muy bien. Pero el Estado debe garantizar espacios de discusión. Espacios de discusión, bueno, la priorización de contenidos, de qué manera se va a trabajar, cómo va a ser la organización institucional, en qué se le va a poner énfasis, en qué no, cuáles son las problemáticas, cuáles son los emergentes. Y esas reuniones institucionales son realmente importantísimas en la escuela porque destraban conflictos y proyectan todo el trabajo del año, del mes. ¿Y esto cómo está previsto para este año en el calendario? Están previstas reuniones institucionales. Esperamos que el Consejo las siga manteniendo y también siga focalizando que las reuniones institucionales es importante. Es importante el encuentro, ¿no? El encuentro con nuestros compañeros de trabajo que nos permita discutir las temáticas. Está bueno. En principio discutir las temáticas que tienen que ver con lo pedagógico, pero también poder generar esos acuerdos institucionales para el funcionamiento y el día a día en las instituciones, porque si no queda como en el aire, queda me lo dijo, te lo digo. Y es, a ver, las escuelas es como vivir en una gran casa, ¿sí? En donde si no existen esos acuerdos, es imposible avanzar de la mejor manera. Y esos acuerdos necesariamente tienen que ser estando todos y todas reunidos. Por eso eran importantes. No por separados. De hecho, el año pasado estaban en el calendario también sí. Y el Consejo fue promediando el año que sacaron el Consejo, los últimos sí. tramos, ¿no? Uh-huh. No, desde el principio el Consejo General suspendió las reuniones institucionales planteando el tema de priorizando las clases. Lo que nosotros planteamos es que las clases son todos, no es solamente cuando estoy frente al estudiante, porque ese tiempo en donde yo me voy a sentar a planificar y acordar con mis compañeros y compañeras cómo vamos a avanzar, también implica calidad al momento de dar la clase con el estudiante. Y hay un tema importante, lo que tiene que ver con las nuevas escuelas primarias de esta hora extendida, que la hora extendida que se paga al compañero o la compañera que está trabajando en esta hora, además, está pagada en blanco. Y es parte hoy, bueno, del sueldo, digo. Pero es pago en blanco, no es ni en negro ni en gris, es blanco. Sí. Y lo que repercute en el bolsillo es bastante importante. Seguro. Y aparte, esto, ¿te acordás que vos lo explicaste bien? Me acuerdo una vez que viniste, esto que generaba temor, pero si no puedo, bueno, se completa esa hora, ¿no? No es necesariamente que la misma maestra complete esa hora. Exacto. Esto había generado mucha duda al principio. Me acuerdo que vos lo explicaste y ahí quedó más claro. Esto sigue siendo así. No, a partir del año que viene, la hora extendida es de cada cargo, es decir, ya tomo el cargo a sabiendas de que son cinco horas de trabajo. Perfecto. Eso fue en este año, como para ir acomodando, ya. Para ir dando un tiempo para que cada uno se vaya organizando. Ahora, desde el año que viene, cada docente tiene que tomar su cargo con las cinco horas y no las cuatro. Ya está, ¿eh? Exacto. O sea que esto es medio que vino para quedarse, ¿o no? Mira, el plan nacional de la hora extendida es de 4 años. Ahora, la provincia de Entre Ríos ha avanzado y creo que eso tiene que ver, creo no, estamos convencidos y convencidas de que eso tiene que ver también con las pautas que hemos puesto desde este sindicato, ¿sí? Primero, las condiciones de trabajo para esa hora extendida en cuanto a salario, que es lo que explicó Noelia, y también todo lo que tiene que ver con la continuidad. Entonces, va a ser muy difícil que esta hora que después de los 4 años se termine. Porque, por ejemplo, los docentes que concursaron en este último concurso tienen un cargo titular de 5 horas. Perfecto. Bueno, ahí hablaba María José del tema de la parte inicial. Les voy a preguntar porque así como anunciamos y acompañamos a los padres de escuela, había emblemático por ahí la López Jordán, ¿no? Uh-huh. Pero después por ahí vos venías la nota y anunciaba el gobierno, inversión, tanta plata, números grandes, en arreglo. ¿Cómo hacemos el balance de eso? ¿O cómo lo analizamos? ¿Hubo obras? ¿Faltan un montón? ¿Cómo estamos en eso? ¿Cómo estamos parados hoy? Todas las disputas con el Estado, todas las disputas que tienen que ver con los distintos organismos dentro de lo que es la escuela pública y las demandas que tiene cada escuela, se logran en función de la comunidad educativa, en función de traccionar junto con el sindicato en los organismos diferentes que son, ¿no? Porque una cosa es arreglos menores y otra cosa cuando tiene que ver más con lo estructural de una obra. Entonces, esas disputas, todas esas reuniones, asambleas que se fueron haciendo en las distintas escuelas, porque no solamente fue la López, fueron otras escuelas también. Sí, lo di como emblemático. Hubo logros, pero también quedan muchos temas pendientes. Perfecto. En los cuales, bueno, como siempre, nosotros hacemos todo un seguimiento y acompañamiento para poder destrabar, porque nosotros trabajamos como sindicato a nivel local, pero también como sindicato a nivel provincial, para poder destrabar diferentes temas o diferentes, qué sé yo, el expediente, si llegó el expediente, si no, qué dice, si hay licitación, si no hay licitación. Bueno, todo eso es el trabajo que nosotros vamos teniendo en función de trabajar coordinadamente con Comisión Directiva Central. El recorrido en realidad fue arduo y si planteamos escuelas emblemáticas en esto de infraestructuras, arrancamos con la 70, que empezamos el año sin clases, avanzamos sobre una licitación, avanzamos sobre la construcción y de hecho se está construyendo y ya se están por terminar las obras, lo cual nos genera una alegría inmensa, pero que surgió desde la lucha genuina de la comunidad educativa y cada una de las cosas que tuvimos que hacer. Atravesamos a mitad de año la escuela 10, que también, la escuela 10 secundaria República Entre Ríos, que también la lucha con la comunidad educativa fue impresionante. Se cortaron las clases, se hicieron clases alternativas, se hicieron marchas. Finalmente logramos que las dos obras que estaban faltando en esa escuela avancen. Bueno, ahora nos queda el tema del playón. Y bueno, y terminamos el año con la escuela López Jordán, en donde pudimos avanzar sobre arreglos menores y el compromiso de que el proyecto entre en el presupuesto 2023, el compromiso de los legisladores, así que esperamos en febrero estar poniendo el cartel correspondiente o los anuncios de la licitación, porque si no, a ver, salimos a la calle de nuevo, porque sí, esto es sí, así. Sí. La verdad lo que me sorprendió fueron las imágenes que circularon, eran durísimas, esa de la lluvia chorreando por el ventilador. Vos imaginás electricidad, todo, imaginás que pueda haber pibes ahí, te da... hasta cierto grado de tristeza, te diría. Claro, la verdad que tener que recurrir a esto, ¿sí?, a esta lucha con las comunidades educativas para que se den respuestas es lamentable, ¿sí? Porque lo que nosotros le exigimos al Estado es que haya una planificación, que haya control sobre lo que está pasando en las escuelas. Bueno, la verdad es que lo que pasa es que la gota que rebalsa el vaso y salimos todos a demandar lo que ya tendría que haberse hecho 5 o 6 años atrás. Tenemos la escuela Teresa de Calcuta, que es una escuela que tiene una, es decir, el Estado tiene una deuda grandísima con esa comunidad educativa, los niños y las niñas, y los docentes y las docentes también, por supuesto, trabajan y estudian en una situación precaria, importante, y es una deuda. Es decir, cuando nosotros charlamos con el director departamental de escuela, el coordinador de arquitectura, sí, bueno, pero esa escuela se inició por la faltante. Bueno, está, la escuela está, y hace 20 años que funciona así, y tenemos que avanzar sobre una escuela nueva y urgente. Y así te puedo nombrar un montón de escuelas, por eso. Aparte, lo que nos contabas vos, Noelia, esto de arrancan a las 9, 7 de la mañana de escuela, terminan a las 11 de la noche, porque hay tienen escuelas terciario, que, tienen... Claro, hay escuelas que comparten. Hay escuelas que comparten edificio. Hay escuelas que tienen no solamente primaria, sino también tienen secundaria. Y también a nivel inicial, porque nosotros por ahí decimos primaria como englobando todo, pero también... hay que pensar en que el nivel inicial hoy no pertenece más a la escuela primaria, es un nivel separado, por decirlo, para que nos entendamos, de nivel primario, y que debería tener su propia escuela, sus propios cargos, porque es una unidad educativa, o sea, tiene que tener un director, un vicedirector, un secretario... que trabaje lo que tenga que ver con el nivel inicial. Bueno, nosotros no tenemos tantas unidades educativas, creo que son 5 en el departamento Concordia, si no recuerdo mal el número. Ah, me hace un temita después, avanzar entonces. Claro, sí, está en la ley, digamos, está en la ley, está plasmado, en las cuales el nivel inicial tiene que ser unidad educativa. Unidad educativa implica un edificio propio, con las características que tiene el nivel inicial. Porque no podemos adaptar un aula de nivel inicial a después que funcione como primaria. O incluso, bueno, como pasa en otras escuelas que decía Noé, ¿no? Tenemos nivel primario, secundario, inicial y terciario también. Y si no tenía terciario esa escuela, y bueno, tenemos escuelas de jóvenes y adultos, de primaria, de secundaria, junto con las otras escuelas, que está bien, si hay edificio tenemos que tenerlos. Pero la intensidad de esos edificios colapsa. Pero, y los espacios también. Porque además no es que solo se usa el aula, también se usa la sala de dirección, la sala de docentes, los comedores. Entonces, cada nivel y cada espacio educativo necesita también su espacio para poder funcionar. Y muchas veces se resiente todo lo que tiene que ver con infraestructura por el sobreuso que hay de las instalaciones, y también se resienten las relaciones personales dentro de esos distintos niveles educativos. Porque también cada nivel necesita su especificidad, digamos. No es la misma necesidad que tiene a nivel inicial que tiene un nivel superior. Uh-huh. Estamos hablando un espacio de biblioteca, por ejemplo, claro, que deberían cual, ¿no? tener todas las escuelas. Que deberían tener todas las escuelas. El no cargo todas, de bibliotecaria. Lo tienen. Y el cargo de bibliotecaria. No todas las escuelas tienen. Bueno, no es lo mismo pensar en un material de biblioteca para nivel inicial que un material de biblioteca para nivel superior. Uh-huh. Estamos hablando de diferentes momentos de aprendizaje que tienen los estudiantes. El material va por otro lado. Y también de los trabajadores. Nosotros los trabajadores necesitamos un material que aborde las problemáticas y cómo abordar un contenido en nivel inicial diferente al nivel superior. Uh-huh, uh-huh. Entonces, bueno, también eso del el universo de los estudiantes también plantean uh-huh. diferencias. Seguro. Ahí María José habló del presupuesto. ¿Le hicieron un seguimiento al presupuesto provincial de lo que va a impactar en educación y estas diferentes variables, ¿no? La parte de lo que tiene que ver con infraestructura, obviamente con los docentes, ¿cómo vieron y cómo analizaron eso? Bueno, hay en el presupuesto está contemplado un porcentaje importante para todo lo que tiene que ver con infraestructura escolar, al menos eso para este año, al menos en el presupuesto escrito. Después si se ejecuta, se subejecuta, eso será una pelea que tenemos que dar. Sí hemos analizado que hay bastante porcentaje destinado a lo que es infraestructura escolar, uh-huh. que claramente es un déficit en la provincia de Entre Ríos. Uh-huh. Porque viste que en el presupuesto nacional baja un poco el tema del presupuesto en educación. Uh-huh. ¿Viste? Está bien, vos decís es mínimo, pero en el porcentaje es alto. En realidad uh-huh. no baja, uh-huh. sino que sí es algo, es decir, uh-huh. es un presupuesto que se una parte pasa para la educación, sí, y otra parte está convertido sí, en, sí, otros, en otros en otros proyectos sale, nacionales claro. que tienen que ver como por ejemplo conectar igualdad claro, lo que, eso, claro como en este momento lo que hicieron en Nación es ponerlos separados, sí, uh-huh, pero ambos van para educación. Uh-huh. Eso es una disputa que tuvimos como CETERA uh-huh. Y que se avanzó en eso. Es decir, bueno, por ahí si pasaba, pasaba, ¿no? Bueno, investimos en eso y se logró que no entre en educación, pero sí que sea separado como proyecto uh-huh. Nacional con Conectar Igualdad. Uh-huh. Que estamos todos queriendo que Conectar Igualdad el año que viene siga sostenido, que sea universal, ¿sí? Porque este año fue para algunos cursos de la escuela secundaria y la verdad que ya estamos en una etapa en donde todos nuestros estudiantes necesitan sí. Este mandan recurso manuales informático. Por internet y sí. Vos decís, lo tendrían que tener. En este escenario de balance, tema salarial puntualmente, fue un año de mucha lucha porque hay un escenario inflacionario muy importante en el país. El balance, por lo de ustedes, me imagino que es positivo, ¿no? Más allá que siempre nos gusta tener más, pero sí. termina siendo positivo, ¿no? Nosotros hicimos una disputa fuerte, siempre, todos los años, con respecto a lo salarial. El tema que se ve agravado por el tema inflacionario. Estamos hablando de 7 puntos un mes, o decís, terminás perdiendo terreno. Sí, la verdad que ha sido un año bastante crítico, uh-huh. es un año bastante crítico en cuanto a lo inflacionario, lo que significan los precios, uh-huh. todo también el análisis de poder entender también, entender para comprender y para también generar acciones, ¿no? ¿Quiénes son los formadores de precios? ¿Cómo se formulan? ¿Cómo se genera la competencia de la suba del uh-huh. precio, no de para poder bajarlo? ¿Cómo se especula con el precio? Bueno, todos, uh-huh. Nosotros también los trabajadores, atravesamos por eso, ¿no? El dólar Qatar a nosotros no nos influye porque nosotros seguimos trabajando acá, uh-huh. Uh-huh. pero sí nos repercute en el salario, lo que significa la canasta nuestra, uh-huh. ¿no? Este año ha sido, nosotros terminamos aceptando una propuesta que tiene que ver que anualmente es un, digo, más allá de lo que también se hizo a mitad de año, porque nosotros al principio de año fue una propuesta, pero hoy decimos la propuesta final es 94,45% de aumento en función de, bueno, todos los años, de todos los meses, perdón, y ese 94,45, si llega a estar por encima de la inflación, el Estado provincial, en este caso el gobierno de la provincia de Entre Ríos, tiene que pagar la diferencia más un 5% por uh-huh. encima de la inflación. Uh-huh. O sea, sí. A ver, uh-huh. A ver en concreto, nosotros el último aumento que recibimos fue ahora con el sueldo de noviembre, que fue un impacto importante en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. en enero vamos a recibir un nuevo aumento que va a ser un 5% por encima de la inflación. Si nosotros cobramos menos, si nuestro aumento queda por debajo de la inflación, además tiene que equipararse con la inflación. Entonces siempre vamos a estar inflación más 5%. Eso la verdad que en este año que fue tan sinuoso en cuanto al estado inflacionario, ha sido un logro importantísimo, pero también plantear que eso hizo que nos organicemos de un modo diferente al que venimos disputando salario. Nosotros siempre disputamos salario al principio de año, hacemos un acuerdo salarial anual. Bueno, esta vuelta hicimos un acuerdo salarial a 3 meses. A 3 meses, ¿por qué? Porque estábamos justamente con esta preocupación de cómo venía la inflación. Nunca pensamos que se iba a disparar tanto de todas maneras. Y luego fuimos haciendo acuerdos salariales mes a mes. Eso implicó un desgaste importante hacia adentro del sindicato, pero también un acompañamiento importantísimo de los compañeros y las compañeras en las escuelas, porque entendimos en conjunto que iba por ahí la cosa, en sostenernos y acompañándonos en esta demanda, que bueno, terminamos cerrando un año, si se quiere, no con un gran aumento salarial, pero sí con un aumento que implica que al día de hoy estamos con un porcentaje con la inflación. Al día de hoy estamos con un porcentaje por encima de la inflación. Seguro. Y en ese sentido, pues es que el otro día estaba hablando con un secretario de un gremio, me hablaba que ellos siempre vinieron perdiendo. Si bien llegaban, pero venían perdiendo y es un terreno difícil. Y que aparte de eso, le sumaba que en una estadística que habían armado, el 80% estaba endeudado en crédito, en estas financieras que hoy pululan por todos lados. Y yo decía, qué gravedad todo eso, ¿no? Porque más allá de eso terminás pagando intereses altísimos. ¿Cómo está el sector de los compañeros docentes en ese sentido, no? Más allá de que están conformes porque se le gana, ¿qué le manifiestan los delegados, los compañeros de las escuelas? A ver, en el sector docentes seguimos teniendo sueldos bajos. Sí, ahí está. Un compañero o compañera que recién se inicia está cobrando 91 mil pesos. A ver, ¿qué tiene de diferente esto con otros sueldos? Que es todo en blanco, seguro, que tengo los aportes correspondientes, que llega a fin de año, tengo el aguinaldo que corresponde, que tengo las vacaciones pagadas. Pero más allá de eso, nosotros somos conscientes de que necesitamos aumentar los salarios docentes, jerarquizar la profesión docente, porque... Aumentar el sueldo, sí, no el tema inflacionario. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el país en este momento? Que aumentan los sueldos, aumentan las cosas. No aumentan los sueldos, también aumenta las cosas. Entonces, me parece que vamos a terminar cobrando 1.000.000 de pesos para tener que gastar en el supermercado 1.500.000 de pesos. Cuando vemos los precios y esos ceros que están detrás, nos acordamos de los viejos australes y la verdad que se nos pone la piel de gallina. Me parece que en realidad, por supuesto que necesitamos aumentos salariales, necesitamos avanzar sobre los salarios dignos para los docentes, pero necesitamos que el Estado comience a controlar los precios. Comience a controlar los precios con políticas reales, ¿sí? Con políticas reales en donde acuerde precios, pero no que acuerde precios con el sector que quiere acordar. Me parece que tenemos que avanzar sobre leyes que le pongan un tope a los precios, que también le pongan un tope a qué cosas exportamos, qué cosas no exportamos, cómo vivimos los argentinos que producimos alimentos, ¿sí? En este país, pagando alimentos a precio dólar. Es una vergüenza. Sí. Les pregunto, ¿varía en algo el próximo año que se transforma en electoral y empiezan a surgir modelos diferentes? Me viene a la cabeza lo que pasó en Buenos Aires con el conflicto con los estudiantes y esta ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Se plantean cosas con respecto a lo electoral para el año que viene? Desde ACMER le pregunto. A ver, me parece que una cuestión tiene que ver con los silencios de los gobernantes ante demandas de los estudiantes. Cuando no hay diálogo, se va tensando la situación. Digo, los conflictos institucionales con respecto a infraestructura pasa esto. Cuanto más silencio hay o no hay respuestas o hay un ninguneo a algunos sectores, generan más conflicto. Entonces, el Estado, los futuros candidatos o candidatas, deberán dar respuestas con un proyecto firme, en este caso con lo que tiene que ver con educación. Si nosotros pensamos como sindicato en momentos electorales, a nosotros no nos cambia ni cambia algo, digamos. Porque tiene que ver con, por supuesto que nos preocupa los proyectos de país, los proyectos que tienen sobre educación, los proyectos que tienen que ver con economía, los proyectos de este país, de esta región, de cómo va a ser el comercio. Todo eso, por supuesto, que nos preocupa porque son diferentes proyectos. Bueno, ¿cuál a nosotros como trabajadores nos debe importar más o debemos poner más fichas o no? Ahora, en tema sindical, no se generan. Claro, no varía. Si hay que luchar, se lucha. Si hay que. Por supuesto. Siempre por los derechos. Hay por ahí un imaginario que en tiempos electorales, sindicalmente, como derechos de los trabajadores, tenemos más conquistas. No, en realidad, si hay una estadística que tenemos nosotros, que por ejemplo, en cuestión salarial, no es que tenemos grandes aumentos. Ay, sí, porque están prometiendo todo, vamos a conseguir. Sí, no. Es que eso está medio instalado. Es un imaginario, pero seguro. En realidad, si vemos una estadística, no es tan así, digamos. Si nos preocupa la discusión de realmente un proyecto de provincia, un proyecto de país, dentro de una región, cómo se trabaja lo educativo, qué se piensa sobre la inversión, sobre los presupuestos, qué se piensa sobre lo que es un puesto de trabajo, cuánto debe pagarse o no un trabajador, desde qué lógica. Bueno, todas esas cuestiones sí nos preocupan en función de los diferentes proyectos de país que están en juego. Y por ahí lo que preocupa también es que a este momento, siendo el año que viene un año electoral, no se están dando a conocer diferentes proyectos, por lo pronto, desde lo educativo. Ninguno de los partidos está diciendo como proyecto educativo queremos esto, con estos recursos, con este proyecto pedagógico. Entonces también como que se habla, pero se intuye que por este lado van a hacer esto y se intuye que por este otro lado van a hacer lo otro. Lo que nosotros demandamos, sí, es que cada sector plantee un proyecto educativo claro para la sociedad, para que la sociedad pueda definir, bueno, yo quiero esta educación. Seguro, la quiero que lo presenten, claro. Y nosotros también como sindicato poder plantear, bueno, nosotros no queremos una educación que excluya, no queremos una educación que implique menos tiempo de los gurises en las escuelas, no queremos una educación que baje salarios, no queremos una educación que instale a los estudiantes adentro de las empresas y sean mano de obra barata. No queremos una educación. Alimentos en mal estado, dijeron en algunos. Terrible, ¿no? En lo que pasó en Buenos Aires. Ah, sí, bueno. No queremos una educación que le quite recursos a la escuela, por ejemplo, comedores, ¿sí? Que en este momento, bueno, ya está instalado y necesitamos que los comedores se sigan sosteniendo en las escuelas. Y necesitamos que la merienda se siga otorgando a los chicos de secundaria y necesitamos que sea extensivo a jóvenes y adultos que en este momento no lo tienen. Queremos una escuela que contenga a los estudiantes, no que los excluya, y que además y también en primer plano pueda impartir saberes que luego puedan ser aplicados a la sociedad. Ahí está, ¿eh? ¿Me ibas a decir algo? No, y que también no estén monitoreadas las escuelas, porque hay proyectos educativos a nivel mundial dentro de una lógica de educativa donde están monitoreados por empresas. La escuela es pública y las decisiones pedagógicas deben ser una política y con un proyecto de país. No pueden empezar a aparecer ni tampoco sostenerse ONG, fundaciones, empresas que monitorean la escuela para decir, bueno, esta sería la línea para tener esta mano de obra, que termina siendo mano de obra barata. Si analizamos el crecimiento de Concordia, faltan establecimientos educativos. Siempre lo dijimos, que siempre. No solamente se necesitan construcción, o sea, refacción de las escuelas, sino creación de nuevas escuelas en distintos lugares. Pero por este crecimiento también de la ciudad, ¿o no? Sí. Es una ciudad importantísima en cuanto a población, y principalmente porque el centro ya no es el centro, sino que hay diferentes centros en las diferentes ciudades y las localidades que son rurales o tienen una población importante. Desafíos para el próximo año. Todos los desafíos. Estar atento a la economía, obviamente. Sí, lo salarial, lo educativo, lo pedagógico, seguir construyendo una escuela pública para todos. Los desafíos son siempre amplios porque nosotros queremos conseguir un mundo donde estemos todos. Por otro lado, bueno, en lo puntual, poder avanzar sobre las escuelas que nos faltan arreglar en Concordia. Tenemos en agenda reuniones, tenemos en agenda demandas que no se pudieron resolver a fin de año. Entonces eso es un desafío grandísimo, con escuelas puntuales que necesitan una escuela nueva o que necesitan puesta en valor, y con escuelas en donde se sigue trabajando sobre el mantenimiento de ellas. Así que, bueno, tenemos en agenda la López, tenemos en agenda la Teresa de Calcuta, la escuela normal, que por fuera está muy linda, pero por dentro sigue necesitando esa puesta en valor imprescindible que no está llegando. Entonces, bueno, desafío. El tema edilicio es un desafío. Desafío es poder en la primera semana de febrero ya estar en diálogo con el gobierno para ver cómo avanzamos sobre la propuesta salarial para el 2023. Desafío es poder recuperar estas jornadas institucionales que permiten ese planeamiento pedagógico tan necesario. Y el desafío de todos es que nuestros gurises puedan ir a la escuela, que puedan comer en la casa y que sus familias puedan acompañarlos desde el lugar de la dignidad de tener trabajo. En esto de los balances, también cierro un año que fue muy intenso con el tema del IOSPER, ¿no? Que tiene obviamente los compañeros docentes. Tienen como obra social. ¿Cómo hacen el balance de lo que pasó con el IOSPER? Pero lo que pasó y bueno, después mejoró un poco. ¿Cómo cierran eso? Nosotros tuvimos elecciones. Las elecciones de IOSPER son para elegir los directores que cada sector tiene. Nosotros los trabajadores elegimos nuestra directora activa. También teníamos nuestro candidato en el sector de los jubilados, que bueno, no ganamos en esa elección. Sí, nosotros desde la política de nuestro sindicato, al tener una compañera en este caso que está en el directorio, una de las cuestiones principales tiene que ver con la socialización de la información y también sobre las diferentes temáticas y problemáticas que tiene la obra social, que por ahí varían en función de los territorios, ¿no? Sí. Por ejemplo, hace menos de 15 días vinieron auditores donde nosotros los que tenemos la obra social IOSPER podíamos ir a hacer las denuncias. También hay canales para la denuncia, se han agilizado un montón de trámites. Bien. Hoy podemos sacar una orden a través de WhatsApp y desde ahí poder imprimirla. Tenemos constantemente que era una demanda de nosotros la socialización de la información para saber cuándo se paga, los balances, a quiénes se paga, si la FEMER, a la CLER. Seguimos teniendo sí la dificultad, pero que no tiene que ver con la obra social en sí, sino que tiene que ver con una disputa interna con los odontólogos. Que la propuesta que tiene IOSPER es que todo aquel odontólogo o odontóloga que quiera hacer convenios particulares con IOSPER, o sea, individuales con IOSPER, lo puede hacer, pero hay una disputa entre el Colegio de Odontólogos y los círculos. Eso ya escapa a la obra social. Aparte no es exclusividad de IOSPER, ¿viste? Que no tiene es exclusividad de IOSPER, tiene con otras obras sociales que no solamente son provinciales, sino son también nacionales. Sí, en realidad incluso el Círculo de Odontólogos no le está permitiendo a los odontólogos a poder convenir con distintas obras sociales por la propia, ¿sí? Si no es el Círculo el que hace el convenio, los odontólogos no pueden. Ahora, el círculo no está haciendo convenio con prácticamente ninguna obra social. Lo que a nosotros nos preocupa es cómo la privatización de la salud está avanzando cada vez más y cómo y se ve en el círculo de odontólogos, prefieren trabajar de manera totalmente privada que con algún tipo de razón, es decir, con algún tipo de obra social, ¿sí? Uh-huh. Que permite que los trabajadores y las trabajadoras puedan utilizar servicios de uh-huh. salud en un precio más bajo. Entonces, eso es muy preocupante, uh-huh. se ve reflejado en el círculo odontológico, pero también se ve reflejado en otras prestaciones uh-huh. en donde se prefiere que la salud sea totalmente privada. Uh-huh, uh-huh. Sí, también es cierto que nosotros como sindicato, principalmente la seccional Concordia, trabajamos todo lo que tiene que ver con, por ahí hay problemas de ortopedia, todo lo que tiene que ver con eso, nosotros en la seccional nos comunicamos con nuestras directoras del IOSPER para poder saber, bueno, por qué no está viniendo un elemento que se necesita urgente para una operación. Y muchas veces no tiene que ver con la obra social. Tiene que ver con otras cuestiones de mecanismos, de cómo es el planteo del trámite, ¿no? Y, bueno, se va resolviendo todas estas cuestiones. Pero también hay que decir que siempre la parte privada, en términos generales, piensa una obra social del Estado en donde pueda sacar la mayor tajada. Entonces, cuando nosotros vemos que los compañeros dicen, uy, en esta rama o en esta especialidad de la medicina me dicen que tengo cupo para IOSPER. Bueno, no hay cupo para IOSPER. Cualquier médico o cualquier médica de cualquier especialidad puede trabajar 100% con la obra social y no necesita decirle al compañero que tiene la obra social, no necesita decirnos a nosotros que tiene 10 para atender 10 en el mes. Es mentira eso, porque el convenio no dice eso. Y debemos decir, según los balances que son públicos para que lo vea cualquier persona, que IOSPER en este momento no está adeudando a ningún prestador. Perfecto. Lo podemos ver en el Facebook oficial de IOSPER, cómo se va pagando cada 20, cada 25 días todas las prestaciones. Ortopedia, ACLER, FEMER. Cerrando el año, la última. ¿Cómo terminan los canales de diálogo hoy con lo que es el Consejo de Educación? Si bien hay representantes, obviamente, sí. de ACMER, y lo que es acá en Concordia, la departamental de escuela. Porque viste que hay momentos de tirantez, hay momentos de mejores momentos. ¿Cómo terminan el año? Bueno, nosotros en términos generales, en lo que tiene que ver con el Consejo General de Educación, venimos trabajando con nuestra vocal gremial uh-huh. y todo el equipo de vocales se viene trabajando en consonancia y en conjunto con todo lo que es la Secretaría de Educación de la ACMER, uh-huh. en lo que tiene que ver con las demandas y cómo se va avanzando en todo lo que vamos discutiendo con el Consejo. En este momento se puede decir que se cierra un año en buen diálogo, en donde vamos consiguiendo todas estas demandas que vamos planteando, que quedan un montón, pero bueno, esto de los concursos que logramos que salgan además con algunos beneficios más para los docentes, porque si salían un poco antes había cosas que no se les iba a tener en cuenta a los docentes que estaban en los listados, entonces que salgan fue un hecho importante, fue una conquista muy grande, que además recién hagan toma de posesión de los cargos en febrero también, porque eso ordena y organiza y organiza la escuela. Bueno, ni hablar todo el proceso que viene ya desde el año pasado de las titularizaciones de secundarias. Vamos por más. Nosotros, además de los compañeros y compañeras que trabajan en el Consejo General de Educación como vocales, representantes de la ACMER, tenemos compañeros y compañeras en toda la provincia que trabajan en comisiones con el Consejo General de Educación. Esas comisiones están trabajando en investigar, en proponer, en plantear, en generar proyectos que tienen que ver con justamente resguardar los derechos y ampliar los derechos de los y las compañeras en cuanto a sus horas cátedra, sus competencias de títulos, la manera de concursar, etcétera. Entonces, en ese sentido, se viene haciendo un buen trabajo, siempre con un equipo importante desde la ACMER en la demanda. Y pasa esto, cuando vos trabajaste y llevas todo armado, del otro lado ya tenés media discusión ganada, porque ¿cómo hacen para rebatir lo que no, que es así? Porque lo vimos por todas las partes. En la negociación. Claro, ¿no? Porque lo que hace ACMER es, nuestros congresos van definiendo políticas, ¿no? Más allá de los principios históricos que tiene ACMER. En esos congresos que se definen políticas, por dónde ir, cuáles son las demandas más urgentes, cuáles ponerle el acelerador, cuáles no, cuáles por ir por un lado, por el otro, va generando que todas estas comisiones se trabaje en función de una propuesta. No es que nosotros vamos como sindicato y decimos, esto no me gusta. Esto no me gusta por tal y tal cosa, por tal y tal otra. Este es nuestro proyecto en función de esto. Se vio en la pandemia cuando nosotros disputamos fuertemente con el Consejo para que las clases sean desde otra modalidad, también con nuestros protocolos, todo lo que significó, y continuamos en la misma línea como siempre venimos históricamente desde ACMER. A ver, no es que vamos con la demanda y la propuesta. Con el tema de las escuelas NEP, el Consejo pensaba implementarlo de una manera, a ACMER le planteó de la manera que había que implementarlo para no perder derechos y cerraba, entonces se avanzó sobre eso, entonces tiene que ver con eso. Y después, como viene nuestro vínculo con la Departamental de Escuelas, nosotros tenemos un diálogo fluido, un diálogo que no es amistad, porque nosotros estamos en otro rol. Tenemos diálogo porque es necesario tener el diálogo y porque es necesario acordar, pero seguir minuciosamente esos acuerdos y el cumplimiento de esos acuerdos. Así que estamos en diálogo permanente y en demanda permanente. Perfecto. Les tengo que agradecer. Extenso se hizo. Casi una horita, Pablito, ahora para grabar. Volvemos. Gracias. Y no solo por hoy, sino por todo el año. Cada vez que la llamamos o llamamos a ACMER, también a Luis, a todo el equipo ahí. Y bueno, lo mejor para este cierre de año y mucho mejor para lo que viene. Muchas gracias. En realidad las agradecidas somos nosotros. En realidad ACMER Seccional Concordia, ACMER es agradecido de este espacio, de esta radio y de todos ustedes porque siempre nos acompañan, nos permiten estos espacios y siempre nos sentimos muy bien acá. Así que muchísimas gracias. Perfecto. Lo mejor para el 2023. Ahí está. Lo mejor para el 2023 y bueno, un saludo de ACMER Seccional Concordia para todos los compañeros y las compañeras docentes que bueno, pudieron poner un frenito en el acelerador y disfrutar de sus familias y avanzar sobre un 2023 con todas las expectativas. Muchas docentes van a estar en nuevas escuelas, así que bueno, los mejores augurios para todas las familias. Perfecto. Pablito, nos vamos a la música.